Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Músico. Cada 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Músico como una fecha dedicada a todos los amantes y profesionales de la música. También se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos y mártir cristiana, que fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas, ha sido poética la presencia masiva del pueblo en las salas de Filbén. Presidente Maduro recibe marcha por el Día del Estudiante. Clases presenciales se desarrollan con normalidad en las tejerías. Trabajadores del Banco del Tesoro asisten a presentación de Plan Financiero 2022-2023. Presidente de Cuba rechaza medidas coercitivas unilaterales contra Rusia. Primer Congreso Ecológico y Consciente se realiza en Caricuao. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, extendió sus felicitaciones al pueblo venezolano por su participación en la 18ª Filbén 2022. Las declaraciones las realizó en el acto especial del Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo. El ministro Villegas y autoridades de la Fundación Celar y del Senal hicieron entrega del diploma correspondiente a Ernesto Pérez Cañizales, autor de Costumbres, Pecados y Otros Altares, obra ganadora del Premio Nacional de Poesía en su 22ª edición. Por otro lado, en el Premio de Poesía Fernando Paz Castillo, que otorga el Estado venezolano a través de Celar, participan escritoras y escritores hasta los 40 años de edad. El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años de edad en Madrid, España, el día de ayer. La información se dio a conocer a través de la página oficial de Facebook del artista. Milanés, uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana, estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por infecciones recurrentes, según su oficina artística. En los últimos meses, el intérprete de temas clásicos como Yolanda y El breve espacio que no estás había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz. El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. Somos Cultura. En el estado Miranda fueron presentados los avances del expediente Joropo en Venezuela, universo cultural que será elevado ante la UNESCO. La actividad tuvo lugar en Parque Bolívar y estuvo encabezada por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien compartió a través de su cuenta de Twitter el anuncio de la actividad que reunió a cultores, bailadores y músicos. También el gobernador añadió que desde el gobierno nacional están comprometidos con el proyecto que demuestra la identidad y defensa de lo que somos, delegar el valor de ser venezolanos. Son las 12 y 12 minutos. Nacionales. A propósito de la celebración del Día Nacional del Estudiante, el presidente Nicolás Maduro recibió la marcha de estudiantes de planteles educativos del país. Allí juramentó la nueva dirección de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, FEVEM. La actividad, desarrollada en el Palacio de Miraflores, tuvo como objetivo homenajear a la juventud de educación media y universitaria que se enfrentó a las medidas unilaterales adoptadas por Marcos Pérez Jiménez en 1957. En medio de estos días también se ha realizado el proceso de postulación, elección de todos los delegados y delegadas, de todos los voceros y voceras de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la FEVEM. Bueno, yo quiero saludarlos. Ha sido un proceso verdaderamente ejemplar, siempre lo digo, la organización más democrática de toda la sociedad venezolana se llama Federación de Estudiantes de Educación Media de Venezuela, la FEVEM. El día de ayer se reunió su congreso hasta la madrugada de hoy. Y han elegido una nueva junta directiva. Con la presencia de delegaciones del 19º Congreso de Estudiantes Latinoamericanos y Caribeños, CLAE, el mandatario nacional juramentó a la nueva dirección de esta estructura estudiantil, la cual está integrada por Valentina Ríos como presidenta y Michelle Delgado como vicepresidenta. Somos Noticia. Con el fin de revisar las acciones emprendidas en estos 11 meses de trabajo, evaluar las metas impulsadas en el Sistema Eléctrico Nacional e incluir la planificación del año 2023, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, informó sobre el inicio del Plan Remate. Reverol indicó que durante la jornada revisaron todo el sistema operativo de generación, transmisión, distribución, comercialización, programación y control de vegetación, además del talento humano. En ese contexto, Reverol destacó que en lo que va de 2022 se han cumplido labores de mantenimiento permanente a 293 corredores de línea. Son las 12 y 14 minutos. Este lunes, en el programa Punto de Encuentro, transmitido por BTV, el diputado de la Asamblea Nacional, Willy Medina, conversó sobre el tema de las reformas del Poder Popular y afirmó que la Ley de Consejos Comunales simplificará y acabará con trabas que enfrentan los comuneros. Sí, bueno, lo primero que creo que hay que decir es que la Ley de Consejos Comunales es la Ley Génesis. Fue la primera ley del Poder Popular que nació en el año 2006, de puño y letra del comandante Hugo Chávez, ¿no? 3 años después, en el 2009, va la primera reforma y ya ahora, bueno, 13 años después de nuestra situación histórica, la situación económica, la situación país a la cual nos ha llevado, sin duda alguna, esta guerra económica de los Estados Unidos, nos lleva a la necesidad de actualizar nuestra ley de consejos comunales, actualizar la organización del pueblo venezolano, porque como te decía antes del programa, esta ley no nació en una oficina, no nació en las oficinas de la Asamblea Nacional, sino que ha nacido al calor del pueblo venezolano, al calor de la lucha de los comuneros y comuneras. Ha sido un despliegue durante todos estos meses, antes del llamado del presidente Nicolás Maduro incluso, a unirnos y a reunirnos, incluso a sesionar de manera conjunta con los consejos comunales, con las comunas y los parlamentarios comunales. El parlamentario destacó que esta actividad se ha venido ejecutando en más de 14 estados en el territorio nacional y después de su primera discusión se irá a la consulta popular. Finalmente, señaló que uno de los puntos más importantes es el relacionado con el tiempo de las vocerías de los consejos comunales, ya que los comuneros consideran que 2 años es muy poco tiempo para concretar los proyectos. Regionales. Las clases presenciales en los planteles educativos de Las Tejerías se desarrollan con normalidad, así lo informó el director de la unidad educativa Sergio Medina, el señor Frank Rodríguez, quien comentó sobre la situación. Bueno, el regreso a clase aquí ha sido de una manera normal, natural. Los estudiantes contentos, ¿verdad? Felices por el regreso a clase. Claro, al principio fue un poco fuerte, ya que todos veníamos de la tragedia, ¿verdad? Pero a medida que se iban dando las clases progresivamente, los muchachos, la interacción entre ellos y nosotros ha sido excelente. Rodríguez también informó que el plantel regresó a sus actividades regulares 2 semanas después del deslave. También expresó la alegría que sienten los estudiantes de volver a las clases de lunes a viernes y de retomar el ritmo anterior de actividades paulatinamente. Son las 12 y 17 minutos. En el estado Aragua, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, lideró este lunes el lanzamiento de las Bricomiles Sector Educación en la aldea universitaria de la Misión Sucre, Atanasio Girardot, en Maracay. La presidenta de la Misión Sucre, Sandra Oblitas, informó sobre el lanzamiento. En el estado Aragua, celebrando el Día del Estudiante Venezolano, una fecha especial para llenarnos de alegría, para reivindicar lo que es el valor del estudiante de nuestra patria, la importancia, esa energía que los estudiantes y las estudiantes tienen y ese sueño, esa picardía, esa gallardía, esa fuerza que solo los estudiantes y las estudiantes tienen y que es semilla para sembrar la patria. Hoy nos encontramos acá en la aldea Atanasio Girardot, donde, como bien decía la gobernadora, es una capacidad para 1.824 estudiantes en las 19 aulas que esta aldea tiene y que tiene la posibilidad de albergar en los 3 turnos estudiantes, triunfadoras y triunfadores de la Misión Sucre. Pero más allá, en el espíritu alma mater, esta aldea, en su proceso de recuperación, que ha sido gracias a las bricomiles, al esfuerzo conjunto de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, nuestros docentes, la comunidad cercana, también el componente militar nos ha acompañado como corresponde, como en ese esfuerzo cívico-militar se ha venido construyendo en la patria, esta aldea está siendo recuperada. Por otro lado, Carpio apuntó que este lanzamiento de las Bricomiles Sector Educación representa un motivo de alegría para el pueblo aragüeño, para estimular a los estudiantes a seguir haciendo futuro para la patria de Bolívar. En conclusión, la gobernadora agradeció la capacidad de resiliencia del pueblo aragüeño a seguir recuperándose de lo sucedido en las tejerías y en el castaño, producto de las fuertes lluvias. Economía. En la presentación del Plan Financiero 2022-2023 a los trabajadores del Banco del Tesoro, el presidente de la entidad, Jimmy Berrios, indicó que la intención es que conozcan el plan y tomen en cuenta que fue concebido en construcción colectiva. Además, informó que en la actualidad el banco debe ir al cliente a ofrecer sus productos y servicios porque ha cambiado la dinámica del país y se aspira a mediano plazo liderar el segmento de medianos comerciantes. Berrios estuvo acompañado por parte del tren ejecutivo de la institución y acotó que una de las metas previstas para 2023 es llegar a los estados a ofrecer financiamientos a emprendedores de todo el país. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, en compañía del alcalde del municipio Costa de Oro, Wilmer Leal, y del viceministerio de Pesca y Acuicultura, realizaron la entrega de 94 microfinanciamientos a 10 consejos de pescadores y acuicultores del sector La Boca. Estas donaciones fueron con motivo de promover la economía en el eje costero de Aragua, apoyando a los emprendedores para reimpulsar el sector. En la actividad también se realizó la entrega de congeladores, resina para reparación de embarcaciones y repuestos para motores, de manera de brindar apoyo a los pescadores de la zona. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente a Rusia durante un discurso desde la Duma estatal como parte de su visita oficial a la nación euroasiática. El mandatario afirmó que Cuba condena enérgicamente las sanciones impuestas unilateralmente de forma injusta contra Rusia. Las razones del actual conflicto en la zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos. A su vez, enfatizó que La Habana ha denunciado las medidas coercitivas de manera sistemática en foros internacionales y señaló que Cuba se pronuncia por una solución negociada del actual conflicto. Son las 12 y 22 minutos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, informó este lunes que el país prevé un aumento del PIB en un 4.86% en 2023, considerando el alza en la inversión pública y las políticas sociales. Durante la presentación del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el titular de la cartera detalló que para el próximo año se destinarán 4.006 millones de dólares para la inversión pública. Por otro lado, Montenegro aseguró que se garantizará el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de los más vulnerables. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Papa Francisco nombró un interventor temporal para Cáritas Internacional, organización de la Iglesia Católica que agrupa 162 organizaciones nacionales encargadas de luchar contra la pobreza, después de que se observaran deficiencias en los procedimientos de gestión. La evaluación fue realizada por un panel de expertos independientes, quienes afirmaron que se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo. En un decreto publicado por el Vaticano, se explica que para mejorar el cumplimiento de la misión hacia los más pobres y necesitados de Cáritas, es necesario revisar el marco jurídico actual. Son las 12 y 24 minutos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó el día de hoy la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para este viernes en el país. La suspensión se da por la negativa del Congreso de Perú de permitir la asistencia del mandatario Pedro Castillo, reseñaron medios internacionales. Sin embargo, el mandatario mexicano confirmó la visita de los otros presidentes miembros, entre ellos el colombiano Gustavo Petro y el ecuatoriano Guillermo Lasso, quien busca integrarse al bloque comercial. Somos periodismo. Ecología. Con la finalidad de mantener una relación armónica con el ambiente y asegurar su cuidado, este fin de semana se llevó a cabo el primer Congreso Ecológico y Consciente de Caricuao en las instalaciones de la ETR Francisco Fajardo. La cita contó con la participación de los Ministerios de Agricultura Urbana y Ecosocialismo, representantes de la Alcaldía de Caracas y la Escuela Agroecológica Caricuao Caribe. Al respecto, el director de la Escuela Agroecológica Caricuao Caribe, Johan de Souza, manifestó que esta iniciativa surge en el marco del Plan Caracas Consciente, el cual es impulsado por la Alcaldía de Caracas. Son las 12 y 25 minutos. La 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, desarrollada en Egipto, aprobó este domingo la creación de un fondo de pérdidas y daños por los desastres inducidos por la crisis climática. Dicho fondo proporcionará financiación predecible y adecuada a los países en desarrollo especialmente vulnerables, según el texto acordado en la reunión. Asimismo, a través de un comité de transición compuesto de 24 países, elaborarán durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación de esta iniciativa, con vistas a una adopción en la COP28 a fines de 2023. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde.